dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 7 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes, chiquitos. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura, pero antes les informo que el día de mañana no habrá programa. Creo que les comenté desde el día martes, hoy va a ser una semana pequeñita, pero el lunes al parecer ya no voy a compartir oficina, entonces vamos a regresar pues más con horarios normales, podría decir. Entonces veremos a ver qué pasa, esperemos que todo pues siga bien, y en dado caso de que volvamos a compartir oficina, pues yo les estaré informando. Porque ya ven que algunos días pues se tienen que acortar los programas, como los días miércoles, que es lo que ha estado resultando desde el día de la pandemia, y pues los días en los que se necesita pues también acortarlos, ¿no? Se hace. Pero bueno, vamos a iniciar el día de hoy con la temperatura, como ya les había comentado, y por esos momentos tenemos una temperatura actual de 23 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Hoy sí hay visibilidad, no como el día de ayer, que había visibilidad de tan solo una milla, y la verdad es que estuvo muy fuerte la tormenta invernal. Hubo muchos accidentes aquí en Salt Lake City. También hubo muchísimos otros más accidentes en el estado de Texas por esta tormenta que se vino en varias partes de Estados Unidos. Y bueno, pues por eso hay que tener mucha precaución, no confiarse, porque pues todavía pues sigue el frío y todavía vienen un poco más de nevadas. Tal vez no el día de hoy, pero sí tal vez el día de mañana o el próximo sábado, que es el día de mi cumpleaños. Y pues no me va a tocar celebrar aquí con ustedes porque va a caer en fin de semana. La semana pasada cayó el día jueves y hoy en este año pues va a caer en día sábado. Pues ya se adelantó por los días, pues por los años, ¿no? Que fue año, se podría decir, bisiesto, ¿no? Lo que lo recorrió pues 2 días más. Y bueno, para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 33, mínimas de 27. Bueno, les decía que es mi cumpleaños porque pues también quiero felicitar a todas las personas que cumple años. Hay mucha gente que cumple años el día 20 de febrero también. Así que un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Espero que la pasen muy bien, muy bendecidos y llenos de salud. Para el día de mañana viernes se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 32, con cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad de un 75% de que caiga agua nieve, así que pues estén preparados. También para el día sábado, probabilidad de que caiga nieve un 86%, con cielos parcialmente nublados, con temperatura máxima de 39 y mínimas de 27. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 37 grados, mínimas de 31, con cielos soleados y despejados, con probabilidad de un 15% de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes, iniciando la semanita, se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 32, con cielos soleados y despejados, con una probabilidad de un 5% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Siguen las probabilidades de nieve. No se van a ir, al parecer, pues este fin de semana y la próxima semana a mitad de semana y de la próxima semana también el fin de semana, o sea que va a haber días en que va a subir un poquito la temperatura y al siguiente día va a descender, y pues esos cambios son los que van a ocasionar estas pequeñas o amplias nevadas. Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

fuera de lo común, porque se trata de esta luna llena que viene este 27 de febrero, que ya viene aproximadamente una semanita más. Y pues esta luna llena va a tener efectos sobre ti, o bueno, según esta información, ¿no? Entonces, para todos los que son Aries, es el tiempo para el amor. Y les dice en este artículo que te podrías animar a cambiar tus hábitos, tus pequeñas manías diarias para mejorar una relación que realmente te importa. Para Tauro, es para estar el tiempo en familia. Este evento lunar arregla tus asuntos amorosos y mejora las relaciones con tus hijos. Y también la noticia de un nacimiento te hará muy feliz. Para el signo de Géminis, les estoy hablando casi como el horóscopo. Es el horóscopo, pero con base a la luna llena, ¿no? Y bueno, para Géminis es el tiempo para que disfrutes del tiempo en familia. Este ciclo lunar te va a traer buenas noticias a tu hogar. El amor y la solidaridad reinan en tu familia. Para Cáncer, pues van a llegar muy buenas noticias. Vas a recibir un mensaje que te va a alegrar el corazón. Así que vigila tu buzón. Si estás de viaje, podrías divertirte más de lo que pensabas. Te puede llegar dinerito también, aquí dice. Para Leo, pues cómo te va a beneficiar la luna, o qué efectos va a tener la luna sobre ti. Una situación financiera más brillante. La luna llena puede traerte mejores perspectivas financieras y mejorar tu comodidad. Y por fin puedes plantearte nuevos proyectos. Para Virgo, dice que lo darás todo. Este ciclo estimula tu deseo de servir a los demás, ya sean tus más allegados o a través de una cadena de solidaridad. Y afortunadamente, pues hay reconocimiento a cambio. Para Libra, sentimientos intensos, te sentirás aliviado, ya sea por una excelente noticia emocional o por tu capacidad de adaptación, que te permite ver una relación de manera diferente para no tener que remar o sufrir. Para Escorpión, la luna te afecta para que tomes el control. Un acontecimiento puede alegrar una relación amistosa y calmar los conflictos de ayer. Y es un buen momento para encontrar y reconectarte con un amigo del pasado. Para Sagitario, dice que le va a traer mucha energía poderosa. Tendrás buenas noticias profesionales. En cualquier caso, parece que cosecharás la gratitud o el apoyo de tus compañeros de trabajo. Así que pues muchas felicidades, Sagitario. Y para Capricornio, vibras positivas es el efecto que va a tener esta luna llena, 27 de febrero, recuerden. La luna llena puede traerte buenas noticias del extranjero o relativas a un viaje. De lo contrario, podrías experimentar una verdadera oleada espiritual o incluso mística. Para el signo de Acuario, es la hora de poner las cosas en orden. Te animarás a hacer un balance de tus negocios, ahorros y estados de cuentas para proteger mejor tus espaldas, y también es posible que decidas hacer una buena donación. Y por último, a ver, a Piscis, ¿qué efectos va a traer la luna sobre todos los Piscis? Dice, abre tu corazón. Este ciclo en Virgo amplifica tu necesidad de ayudar a los necesitados, das mucho de ti y recibes mucho amor a cambio. Y bueno, ahí está cómo va a afectar la luna llena este 27 de febrero a cada uno de los signos zodiacales. Entonces, para que ustedes pues ya estén más tranquilos y tranquilas, ¿no? Y bueno, en otra información, ya entrando un poquito al segmento de Conociendo tu Meta, pues bueno, vamos a entrar de una vez, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito del eczema. Yo creo que ahorita en esta época es cuando más pues se presenta, ¿no? El eczema, la comezón en la piel, las ronchitas, ampollitas en la piel. Y te voy a hablar sobre unos remedios caseros que pues te van a ayudar. Si tú tienes la piel enrojecida o te pica demasiado, podría ser un caso de eczema, que es un término general utilizado para nombrar cualquier dermatitis o inflamación de la piel. Y si bien hay varios tipos, todos causan comezón, enrojecimiento y a veces ampollas o secreciones. Y afortunadamente algunos remedios naturales pues pueden brindar alivio a estos síntomas. Y bueno, te voy a mencionar uno, ¿ok? Pero también pues ya hablando del metabolismo en este segmento, te informo algo que tal vez no lo sabías. Cuando empieza a picarte demasiado la piel, ya sea en la espalda, en la panza, en los brazos o en las piernas, es por el hongo cándida. El hongo cándida es un hongo que todos tenemos, pero cuando está demasiado abundante en nuestro cuerpo, pues se puede manifestar de esta manera. Este es un claro ejemplo. O cuando te vas a dormir, te empieza a picar la piel. Es porque según el libro del Poder del Metabolismo dice que el hongo cándida pues únicamente está en zonas húmedas y oscuras, por eso cuando uno se duerme pues pega ahí, ¿no? Entonces, para que uno pueda estar más atento de su metabolismo, pues tiene que checar qué alimentos le está dando. La cándida se propaga más cuando se están consumiendo harinas, cuando se están consumiendo azúcares o harinas refinadas, ¿ok? Ahí el punto. Si el día de ayer consumiste demasiado dulce o chocolates o panes o pasteles y después te empieza a picar la piel, pues ya sabes a qué se debe. Entonces hay que tomarse juguitos verdes, empezar a desintoxicar el cuerpo de los carbohidratos y de los azúcares, ¿no? Y bueno, pues el árbol de té es un aceitito que te va a ayudar si tú tienes ahí eczemas, ronchitas, pues es el que más se utiliza y su uso se remonta a Australia, donde formaban parte del botiquín de cada hogar para combatir problemas comunes de la piel. Y eso se debe a que contiene un compuesto llamado terpinen 4-ol que actúa como antiinflamatorio y eso pues ayuda a aliviar el enrojecimiento, la picazón, la irritación y la inflamación del eczema. También el aloe vera, si tú tienes la sábila o aloe vera, que es lo mismo, también te va a ayudar. La hoja de la planta cortada, pues la vas a aplicar en forma local, vas a aplicar la babita. Y eso te va a poder refrescar la zona irritada por el eczema, ya que es reconocida por su eficacia para tratar quemaduras, herpes, acné y urticarias de la piel. Y eso sería posible gracias a su rico contenido en minerales y vitaminas como la vitamina C, la E y el betacaroteno, ¿ok? Te voy a dar otro remedio natural, que es la miel y el aceite de oliva. La miel posee propiedades protectoras, antisépticas y antiinflamatorias que te ayudarían a reducir la irritación de la piel. Y una combinación muy utilizada consiste en mezclarla con aceite de oliva y aplicar sobre el eczema, ya que esto no solo aliviaría el enrojecimiento, sino también la picazón. Y bueno, ahorita que acabo de escuchar la miel y el aceite de oliva, pues me recordó así como un tecito con miel o un panecito con miel pura, ¿verdad? Se antoja ahorita en la mañana con un tecito. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta. Recuerden, investiguen un poquito más acerca del hongo cándida. Yo creo que en otros segmentos me voy a ampliar un poquito más porque no saben, pues, el que uno se informe de eso, cómo puede cambiar pues tu salud. Muchas de las afecciones que uno tiene se deben a este dichoso hongo y uno ni en cuenta, ¿ok? Entonces, en segmentos posteriores voy a hablar un poquito más del hongo cándida y cómo atacarlo, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con el tema. Así que váyanse preparando para que lo escriban el tema del día. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Como dama, aunque a veces se me olvide cuando estamos en la.